Y bueno, pues la defensa palestina está ahí, aguantando y bueno, esto es lo que estamos justo en la fase que estamos estos días. Y entre medias, pues toda la impunidad a las masacres más horrendas, nunca vistas. Fíjate que se hablaba de que Putin había bombardeado un hospital, Rusia, no sé qué. No estaba claro si habían sido los ucranianos, había sido Rusia, luego salen informaciones desmentidas, que si ha muerto un niño ucraniano en una calle con una bomba de Putin. Aquí estamos hablando de más de 3.000 niños descuartizados, con los vídeos a la plena luz del día, están ahí en Twitter, están en Instagram, niños descuartizados, mujeres, ancianos, más de 1.000 y pico niños todavía siguen enterrados bajo los escombros, hospitales bombardeados, con toda la explícitamente por Netanyahu, una advertencia absolutamente explícita de que va a bombardear y nadie lo va a detener, y así es, nadie le detiene, ¿no? Y todavía la Corte Penal Internacional tardó unas horas en emitir una orden de arresto a Putin y a Netanyahu. En esos organismos internacionales cooptados, manipulados, dirigidos por Occidente, pues todavía nadie le ha emitido una orden de detención inmediata por crímenes de guerra de libro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos y veremos en qué evolucionan los próximos días. Yo creo que al final se acabará alcanzando un alto el fuego por el régimen israelí en las próximas semanas, especialmente cuando entren en juego otros actores regionales. Líbano, que ya está entrando, enviando misiles contra Israel. Yemen ya lleva enviados durante dos días misiles contra Israel. Y a medida que otros actores regionales eleven la apuesta, creo que esto, nadie va a buscar una guerra regional abierta sin freno. Nadie la va a buscar, porque las guerras se sabe cómo empiezan, no cómo acaban. Y creo que acabará habiendo un alto el fuego y una enésima reconstrucción de Gaza. Es como un inmenso experimento. Destruir, se reconstruye, sangre, nuevo parto de una generación de bebés palestinos que a su vez sigan superando demográficamente a los colonos, y parece que es un bucle sin fin, ¿no? Sí va a tener fin, pero bueno, de momento estamos en ese bucle, genocida. Solamente en los primeros días de bombardeos de Israel contra el pueblo palestino, ya se lanzaron más bombas de las que ha habido en todo el conflicto de Rusia con Ucrania. Y anoche ya éramos testigos del bombardeo al campo de refugiados de Jabalia. Cuéntanos un poco cómo se ha producido este último episodio. Claro. Efectivamente, fíjate que solo en la primera semana el régimen israelí ya había arrojado más bombas, como tú bien has dicho, más bombas que en todo el conflicto, todo el enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania, uh-huh, y que en toda la invasión de Estados Unidos a Afganistán en un año. O sea, no en toda la duración de la invasión de Estados Unidos a Afganistán, que han sido 20 años, pero sí más bombas en una semana que en un año en la guerra de Estados Unidos contra el pueblo afgano. Entonces, y en una superficie muchísimo menor, que estamos claro, hablando de la franja de Gaza. Exactamente. Una franja, para quien no lo sepa, Gaza es una zona de playa, costera. Podemos pensar Motril, Almuñécar, estamos hablando para una radio granaína. Lo que pasa es que es muy montañoso, ¿no? El Motril, Almuñécar, está ahí. Pero pensemos un poco en una playa de Cádiz, ¿no? Ahí en Granada, o un playazo de Almería, ¿no? Que tenéis también cerca. Y ahí fueron expulsados y amontonados los palestinos hace 75 años, obligados a abandonar sus casas y, como he dicho antes, sus olivos, sus naranjos, etcétera, amontonados en un trozo de playa, básicamente. Un trozo de playa de 40 kilómetros, en fin, por 10 de ancho, en donde prácticamente no hay tierra cultivable, donde no hay agua. El agua se la otorga el carcelero, el colonizador israelí, le otorga el agua, que además es un agua que está contaminada, porque el subsuelo de agua de las recurrentes masacres con nuevos armamentos más sofisticados, más dañinos, más tóxicos, el régimen israelí ha contaminado incluso el agua que le suministra. Por supuesto, no hay luz, tiene que ser todo con combustible fósil traído de Egipto, de otros lugares. Entonces, es un trozo de playa, básicamente. Gaza, donde han sido amontonados ahora hasta 2,5 millones de personas que tienen sus casas, sus tierras al otro lado. Y entonces, claro, ¿cómo se puede pensar en qué va a resultar una agresión de este calibre cuando el 50% de la población de Gaza, el 40% de la población palestina, en toda Palestina, en los tres trozos que he dicho antes de Palestina, tiene el 40% tiene menos de 15 años. Pero en Gaza es el 50, se eleva hasta el 50. La mitad de la población de Gaza tiene menos de 15 años. Cualquier agresión y guerra contra la población indígena encerrada en el gueto va a ser una guerra contra la infancia palestina. Uh-huh. Y por tanto, por eso estamos en 3,000 y pico niños y niñas descuartizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender arrojar bombas contra el gueto de Varsovia? Las masacres que se están produciendo. Es obvio. O en arrojar bombas contra los campos de concentración de civiles que en la guerra de Yugoslavia también se hicieron, o en otros escenarios. Entonces, contra un barrio densamente poblado, imagínate, ¿cómo podemos pensar que una bomba de una tonelada contra el barrio de Albaicín, en qué va a resultar eso, ¿no? Y no una bomba de una tonelada, 6 bombas de una tonelada contra el campo refugiado de Jabalia. Es un inmenso experimento de tortura colectiva, pues para lo que te he dicho antes, para intentar forzar a que se marchen, que los granadinos se marchen de Granada, o que los palestinos se marchen de Palestina, y no, se van a marchar, aprendieron en el año 48 y van a pagar un precio altísimo, están dispuestos a pagarlo los palestinos. Entonces, que se comenta, que se perpetren experimentos de ese tipo. Y cambiando el lenguaje, fíjate, el ministro Álvarez ha hecho un tuit hace unas horas, dice, estoy apabullado, espantado, creo que dice espantado, por el bombardeo de Jabalia. ¿El bombardeo de quién? ¿Alienígenas? No ha puesto quién es el perpetrador. ¿Pones algo de lo que estás espantado, asustado o horrorizado, pero no pones quién es el perpetrador? Y claro, ese es un enorme dolor de acero con todo el tema de Ucrania y Rusia, ¿no? Enseguida Rusia terrorista, Rusia Putin nazi, Rusia tal, Rusia cual. Y sin embargo, la sumisión obscena del gobierno español, salvo algunas voces absolutamente dignas en estas últimas semanas, especialmente Ione Belarra, está siendo una referencia a los medios árabes. La están replicando, la están retuiteando, la están dando una difusión enorme, porque es verdad que está hablando de genocidio planificado, está hablando con las palabras precisas, Corte Penal Internacional, genocidio planificado, etcétera, es con las palabras precisas con las que hay que hablar. Y nadie más, hasta el ministro Álvarez, digamos que se ha aterrorizado de sí mismo por no poner israelí, bombardeo israelí, ¿no? Y pone bombardeo y pedimos una tregua humanitaria. ¿Cómo una tregua humanitaria en una situación de unos opresores y unos oprimidos en un gueto, indefensos? Bueno, indefensos no, se defienden con todo lo que pueden. Pero bueno, sí, esa hipocresía, eso de lo de rasero es brutal, ¿no? Si te parece, hacemos una pequeña pausa para que la gente que nos está escuchando pueda asimilar un poco todo lo que llevamos hablado y, uh-huh, y continuamos en unos segundos. Perfecto, encantado. كل ما الدنيا تحاول تنسيك وتقول لك سيبك في شهيد على الفجر جنين مليان اعلام في زبات ومسيره زلمتي كل ما تحس مش ضايل دم ولا قطره اخيره في شباب بتخافش الموت انا خفت تفكر ما بنحكي لك كل ما الدنيا تحاول تنسيك وتقول لك سيبك في شهيد على الفجر جنين مليان اعلام في زبات ومسيره زلمتي كل ما تحس مش ضايل دم ولا قطره اخيره في شباب بتخافش الموت انا خفت تفكر ما بنحكي لك اللي حملوا الحق في بلاد الحق تقلك يا خو ولا مرة تليفون بوصل بالحق سبقوا للجب اللي واقف برا ما في تراجع هون ولا مرة تخاذل هون ولا مرة هيك تركيبة الناس الحرة بشموا خيانة بتطلع برا بهدوا جبال اللي حضروا الجيش لما هدوا الدار وبهدوا البال لما بيطلع صوت الطلق وبردوا كواع بتشعل نار ما

عيش ودموع ما تسيل إذا في الشمس اللي نحن الشجعين إن أن قد إينا أوينا وبنبخ وطني بيع مزين وفي بس عرف صوت نسوليد والشيل حط كله طرح بمكينه إن أن قد إينا أوينا وبنبخ وطني بيع مزين وفي بس عرف صوت نسوليد والشيل حط كله طرح بمكينه حتموت من رحم الأرض نطلع زي جين بخ أدي اللعب على هذا نترك على النار لفكار تنبخ إخ تراد ورا حدا إذا بلغ أنا مش مركب بركبش مع حدا أنا فين إن أمكانيك البلد في البقلك ديك بين رعوة غنم أنا جيت أنا ديك لعب تحلم نحكي حكيكة دقيقة تنفهم فيش وقت بضيع شباش حفيدي بديك في فلاشة ما فيش رحميب أنا يوم بحتاجك أجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على هذا العدل شاب جديد انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط وردار هلساب على طول بيعرفكو شو دبور على طول وبيقول واه ان قد اينا اوينا وبنبخ وطني بيع مزين وفي بس عرف صوت نسوليد والشيل حط كله طرح بمكينه وان ان قد اينا اوينا وبنبخ وطني بيع مزين وفي بس عرف صوت نسوليد والشيل حط كله طرح بمكينه ان ان قد اينا اوينا وبنبخ وطني بيع مزين وفي بس عرف صوت نسوليد والشيل حط كله طرح بمكينه وان ان قد اينا اوينا وبنبخ وطني بيع مزين وفي بس عرف صوت نسوليد والشيل حط كله طرح بمكينه